Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Everybody, this is Cosmino of the Scorpions. Hey everyone, this is Phil Campbell from Phil Campbell and the Bastard Sons, and you're listening to the Horns Up podcast. This is Cheap Trick, and thanks for everyone at Horns Up. Hola, Horns Up. Michael Monroe here. Hey everyone, this is Richie Ramone from LA, California. Horns Up, yeah. Peace. Hola, amigos. This is Slash from Slash featuring Miles Kennedy. Hola, Metalheads. This is Dora Padilla. Stay metal, enjoy, horns up, you know this. Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast, probably the best podcast in the world. All right, headbangers, it's me, D. Snyder. Yeah, you know me on Wanma. Horns up! Hola Metalheads, bienvenidos a Horns Up, a la edición 302 y el programa dedicado a la última semana de julio. Como siempre, vamos a tener un poquito de todo en el programa, pero llega el verano, llega agosto, y al igual que pasa con las navidades, fin de año, vacaciones en generales, la cosa escasea, la gente tiene que cogerse vacaciones, en las agencias solo se oyen los grillos, y está todo el mundo girando en festivales, en la playa tomando el sol o en las terracitas tomándose esas cervezas que tanto nos gusta. Pero eso no quiere decir que no tengamos un programa de calidad como todas las semanas. Eso sí, como siempre, gustos aparte de cada uno. Ya sabéis que aquí en Horns Up intentamos ir de menos a más, aunque este programa la verdad es que ha sido difícil de encajar. Así que no os fiéis, llegar hasta la parte final, que tenemos un macarreo del bueno y por lo tanto pasaremos de beber limonada azucarada hasta meternos litros de gasolina si hace falta. Y por supuesto escupir fuego veraniego. Por supuesto, como es tendencia, nos vamos a pasar de la hora estimada, es verano, así que sobrepasaremos la hora y media, pero seguro. Y vais a ver cómo es posible en un programa empezar con Aur y terminar con Black Metal. Es un verdadero viaje este Horns Up 302. Por cierto, habéis visto la portada, ¿no? Ojo, que tenemos a un grande de este país que viene con sorpresas. Recordad dejar vuestras birras a vuestros grupos preferidos y permitirme agradeceros a todos por vuestros comentarios en el programa 300. Los que llegaron por Telegram, por WhatsApp, vía email, en la caja de comentarios de iVoox. La verdad que todo esto no tiene ningún valor si no estáis allí. Mira, Rick, el siempre estáis allí de Barón Rojo, ¿eh? Tenía que haber metido 5 en ese programa especial del staff de Horns Up que hizo Rick Baker el martes. Y una cosa, atiendan, importante, el lunes tenemos Respoken. Ya sabéis que lunes y miércoles David, nuestro redactor, lanza esos Respoken, esas reviews habladas, pero la del lunes no va a ser David. La del lunes va a ser otra persona a la que espero le deis la bienvenida. Ahí lo dejo, estar atento, el lunes. Dicho todo esto, Horns Uppers, comienza Horns Up. En este programa, hay que recordarlo, porque siempre tenemos gente nueva, nuevos suscriptores, hay que decirles que aquí siempre hemos dicho que quien tenga algo que decir, que esté bien producido, que se le ocurra, y por supuesto que tenga la calidad, no suficiente, sino la calidad que requiere Horns Up, aparecerá en el programa. Y os cuento todo esto porque recibí un mensaje hace un par de semanas que decía lo siguiente, y voy a abreviar porque era un poquito largo. Hola, me llamo Javier Puerta, soy el batería de los melódicos barceloneses Heart to Heart. En septiembre, mediados finales, verá la luz nuestro segundo álbum, del cual hace poco estrenamos nuestro primer single, Stay. Javier añade que ha sido un duro trabajo de horas y horas de estudio y aparte deja grandes palabras de agradecimiento para la gente que ha colaborado en dicho álbum. Me puse el tema y, oye, aquí está. Stay. Me consta, porque seguí hablando con Javier, que les ha costado mucho esfuerzo preparar este nuevo álbum. Nosotros, lo vuelvo a repetir, no apoyamos, lo he dicho siempre, las bandas nacionales ni las emergentes por el mero hecho de serlas. Nosotros vamos a apoyar siempre a grupos y bandas que se lo ocurran, hagan el estilo que hagan, y por eso hoy vamos a abrir con Heart to Heart y que sea el propio Javier quien nos presente el tema. Aquí os saluda Javi, el batería de la banda melódica Heart to Heart. Y nada, era para mandaros un saludo a todos los oyentes de Horns Up. Esperemos que el próximo disco que saquemos sea de vuestro agrado, ¿vale? Nosotros hacemos rock melódico / AOR. El disco lleva por título Alley of Dreams y será presentado para mediados, finales de septiembre, si no me equivoco. Ya podéis disfrutar de algún single que estamos presentando. Hemos presentado Stay, vamos a presentar Mine in the End. Y esperemos que el disco os guste. Y más gracias por vuestro apoyo. Como siempre digo, de corazón a corazón. Y sobre todo, Horns Up y Our Defenders. Como siempre, chao. Barcelona, nos vamos a Suecia, sin dejar el rock melódico, ya que nos visita Roulette. Desde que lanzaran Now, Roulette se ha embarcado en un viaje musical extraordinario. Mientras Roulette se prepara para el lanzamiento de un nuevo EP llamado From Now Until Today, nos dejan un single de adelanto, Love's the Drug, y Hansi, el bajista y líder de Roulette, nos lo presenta. Hola amigos, Hansi here from the band Roulette. We can't wait to get back to Spain and play live for your own tour, but before that, listen to our new single. It's called Love's a Drug, and you can hear it here on Horns Up Podcast. Rock on! We are standing in the light, and it's our world tonight. Kings, lo nuevo de Stryper, llegará en septiembre. La verdad es que Michael Sweet lleva unos años que no para el tío. La semana pasada, el 18 de julio, nos mostraban dos temas, Love Symphony y Grateful, que yo sinceramente me he encantado por este segundo, el Grateful. Repito que estará en el When We Were Kings, disponible el 13 de septiembre, y va a ser el 15º álbum de los californianos, Stryper. Single del vocalista de Pink Cream 69, David Rindman, Roll the Dice, donde se junta con varios músicos, por ejemplo como Francesco Marras, el guitarrista de los Tigers, Pan Tang, y el pasado 6 de julio, no sé si aprovechando o a causa de su cumpleaños, el rubio vocalista inglés lanzaba este nuevo single independiente llamado, como digo, Roll the Dice. Vamos a escucharla, David Rindman. Bring amigos. Aquí Alfredo Piedrafita de Barricada y Miss Octubre. Quería mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos los oyentes y a toda la gente que os curráis el podcast Horns Up. Lo he pronunciado mal, ¿no? Buah, madre mía, es que esto del inglés no es lo mío, pero bueno. Arriba esos cuernos, venga, y a seguir ahí peleando con el rock and roll por delante toda la vida. En la resistencia, aupa y... Ahí estaba Alfredo Piedrafita, uno de los grandes sin duda de este país. Os cuento, el caso es que aprovechando una lesión que tiene en una mano, del cual le deseamos una rápida y pronta recuperación, Alfredo tenía cosas grabadas y aprovechando de que no puede tocar ahora, pues le ha puesto voz a este pedazo de tema del Por Instinto de 1991, Vieja Satisfacción, y mezclado por Iker Piedrafita. Suena brutal, las guitarras parecen atronadoras. Y siempre es una buena excusa para que vuelva la Millennial Son. Esto para los nuevos son temas o covers con producciones de 2024, que las nuevas generaciones deben, tienen la obligación, mejor dicho, de conocerlas. Hace tiempo que no traíamos la Millennial Son y no solo vamos a escuchar Vieja Satisfacción con la voz de Alfredo, sino que le vamos a dar la portada y primera birra del programa por todos los años de rock and roll que nos ha dado a muchos de nosotros. Alfredo Piedrafita de hoy viernes 26, Vieja Satisfacción. ¿Conocéis a Tim Montana? Yo ni puta idea. Y sinceramente con la semana del parón del programa 300 no recuerdo cómo ha llegado este material. Tim Montana es un guitarrista-compositor de Montana, de ahí que artísticamente se llame así. Y es un fiel además defensor de los veteranos de guerra de los United States of America. Según su ficha, hace rock country, que le pega. Pero resulta que yo me he escuchado el Savage, su último álbum de estudio, el quinto, y de country Nanai de la China. Yo os invito a escucharlo y ya me dicen sus opiniones. Os propongo el track 7, Get Your Song, del barbudo Tim Montana. Get you some. Get you some. Forever nobody, never got no shot. From the bottom of the bell, climb to the top. Took 17 years till I finally hit. Haters gonna hate, let them talk that shit. Jump on the freight train, there ain't no slowing down. We're every lost kid from every lost town. Jump on the freight train, yeah, we're far from done. You know you want it, go on and get you some. Go on and get you some. Go on and get you some. Go on and get you some. Moviendo el cuello, Desde Suecia llega lo nuevo de Dream Evil. Metal Guts es el nuevo álbum que está disponible desde hoy, viernes 26 de julio, vía Century Media Records. Y esto que suena ya es Fight in the Night, Dream Evil. Colors in the night. Van mis tres cervezas del programa de hoy y jamás pensé que iba a dárselas. Bueno, en este tema solo colabora, y me refiero al camarero Hansi Karch. Y no os enfadéis, ¿eh? A Hansi le ponemos una servilleta blanca en el antebrazo y podemos estar toda la noche pidiéndole birras. Pero el tema no es de Blind Guardian, es de Saltatio Mortis, que lanza la versión en inglés de su single Darken Guard. Saltatio Mortis, la formación de folk metal alemana, lanzaba el pasado 7 de junio el Finter's Watch, el 13º álbum en su carrera, y precisamente el tema principal homónimo al título del disco, Finter's Watch, es este, que al inglés se llama Darken Guard, que no solo colabora el camarero de los Blind Guardian, sino la Orquesta Sinfónica de Praga, 8 minutos y medio de auténtica maravilla, que se van a llevar mis tres cervezas. Y por cierto, a esos que tienen los oídos finos, hay una parte en el estribillo que recuerda unas notas del Can I Play With Mendes de los Maiden, o soy yo. Vamos a escuchar a Danza de la Muerte, Saltatio Mortis y este Darken Guard con Hansi, ahora sí, fuera de bromas, Hansi Karch de Blind Guardian. Darken Guard. doy las dos birras que me quedaban y me quedo listo para el resto del programa, para otra vez, es que no fallan los tíos, para el supergrupo Cemetery Skyline. No sé cuántas llevarán con todos los adelantos que hemos puesto. No vamos a recordar quiénes son porque lo hemos dicho en programas anteriores, pero el nuevo single se llama Torn Away y el disco debut, repetimos, será para el 11 de octubre. Se va a llamar Nordic Gothic y este Torn Away, que ya suena ya, es el cuarto adelanto de Cemetery Skyline. Entramos en la Hater Zone. Para los que desconocen la sección, es la parte más moderna, más metalcorera, donde los old school se toman un descanso, van al baño ya, por temas de vejiga, y mientras tanto la new wave arrasa con todo. Luego vuelvan que tenemos macarreo del bueno, aviso. Así que vamos a abrir la Hater Zone desde Australia con Bad Love. Nos traen un primer adelanto de la tercera parte del mono No Away. Los de Melbourne han ido sacando las anteriores partes, la 1 y la 2, en abril y octubre de 2023 respectivamente. Aún no hay fecha concreta para la parte 3, pero sí tenemos este Vultures, nuevo tema, lo que ya suena, que estará en esa tercera parte, repito, del mono No Away. Escuchamos a Bad Love. Time. vamos al norte de California y es turno de la banda de metalcore melódico Kingdom of Giants. Asphalt es un nuevo single del sexteto norteamericano que pasamos a escucharla ya mismo. Kingdom of Giants. El sello Woodside Records lanza hoy, día 26 de julio, dos nuevos EPs de los norteamericanos Il Niño, Immortals volumen 1 y el Immortals volumen 2. El pasado 14 de julio nos presentaban el tema y vídeo del primer single llamado Beast Inside, que está en el primer volumen de estos Immortals. Desde Nueva Jersey, la banda de metal latino, sus integrantes, para quien no lo sepa, son de Perú, Guatemala, México, Brasil y República Dominicana, ¿eh? Todos ellos son Il Niño. New Metal desde 1998 y vamos a escuchar ese Beast in Me. I feel like running away, sick of being afraid. Del 12 de julio, la banda de metal industrial de Portland, Oregón, Amirakin Overdose, lanzaba su tercer álbum de estudio llamado Artificial Infection. Otros enmascarados que con el tema que da nombre al álbum, Artificial Infection, nos despedimos de la Hater Zone con Amirakin Overdose. Veteranos de guerra al programa. Que llega Extinction AD con su thrash metal y hardcore. Los de Long Island, New York, nos traen un nuevo tema de esos furiosos que ya nos tienen acostumbrados, llamado Epidemic of Mutation. Y es otro adelanto de su nuevo álbum To the Detested, que se lanzará el 16 de agosto a través de Unique Leader Records. Extinction AD. Stability. Otro discazo ya publicado desde el pasado viernes es el Sign Not Fiction de los ingleses Orange Goblin. Es el 12º, si mis cuentas no me fallan, de los londinenses. Y para acompañar esta publicación, el cuarteto de Stoner nos propuso este Ascent de Negative, tremendo, que ya suena. Y con esto abrimos el bloque macarra que os comentaba al principio del programa. We'll be right back. Volvemos a Portland, Oregón. Antes lo hacíamos con la banda de metal industrial American Overdose, y ahora vamos con unos clásicos en Horns Up, el power trio Big Witcher. No fallan nunca, por eso se van a llevar un chupito de la casa para ese black speed metal, ese black and roll que a mí me tiene loco. Así como digo, va un chupito, no va, lo cambio, una copita de Jack Daniel para este Out Against the Law, adelanto de un nuevo álbum que ya me tiene palote, llamado Spill Shock, que saldrá vía Century Media Records el 27 de septiembre. Big Witcher. Seguimos con Death and Roll y volvemos a nuestro país. Viajamos a Bilbao y tremenda patada en la boca del nuevo single de Knives. Es el segundo adelanto de su próximo redondo, el llamado Survival Skills, y el tema en cuestión, Truth Contrail, Knives. Truth betrayed. Para seguir con la velocidad que hemos cogido, rollo NASCAR, nos vamos al sur de Carolina para traeros el Hell is Full of Fire de Demiser. Vaya disparate, es el segundo adelanto de su nuevo redondo llamado Slave to the Side, que estará disponible el próximo 23 de agosto. Ojo a la parte final, que es exagerado. Demiser. Shining time. nos vamos. Terminamos el programa de hoy, el Horns Up 302. Espero que os haya gustado, con la banda misteriosa portuguesa Gaéria. Los Encapuchados siguen atrayéndonos con ese black metal tan elegante, en mi opinión, envuelta en creencias paganas y mitos. Cuarto álbum a la vista, llamado Coma, estará disponible el 25 de octubre. Tenemos un pepino de tema, un segundo adelanto llamado Hope Shatters. Con esto me despido con Gaéria. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.